17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caí al hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre, ya a mediodía, comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Me llevaban a la Casa de Gobierno. Y me acuerdo que el general Farri me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo, en 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Farri. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, hay que ser embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bueno, ahí está, 17 de octubre de 1945, 17 de octubre de 2022, 77 años de aquella gesta heroica en lo cual el pueblo salió a la calle. Digamos, he detenido el ministro de Trabajo y ministro de Guerra y de Trabajo, cumplió la función esa, Perón. Y he detenido porque, digamos, se veía que vislumbraba el hecho de que podía ser la nueva figura de lo que significaba la política en Argentina, ¿no? Y a partir de allí los sectores que siempre reaccionarios, hoy llamados de derecha, estaban dentro de lo que significaba esa LIC de distintos partidos políticos, que después fue la Unión Democrática, ¿no? Estaban todos, estaban los radicales, los socialistas, los comunistas, todo lo que significaba el arco, el amplio arco de la derecha y fundamental, el Partido Demócrata Progresista aparece en esa época, que fue desapareciendo ahora, todo ese amplio espectro, hasta el comunismo, estaban ahí, en contra de lo que significaba el líder natural que fue Juan Domingo Perón. Pero bueno, antes de eso ocurre este hecho. He detenido el general Perón, llevado a Martín García, Martín García, una isla que está ahí, digamos, en lo que significa en desembocadura del río Paraná, ya yendo a lo que significa los últimos kilómetros de agua hacia el mar. Y bueno, se plantea el tema de movilizar a la gente. La CGT siempre tardía, había plantado un paro general para el día 18. El pueblo no esperó, el pueblo salió a la calle. Y hubo una figura preponderante que después, por situaciones de la historia, situaciones internas del peronismo, como siempre, desaparece y lo borran, que fue el primer, digamos, el partido que tuvo Perón para llegar a las elecciones, que se llamaba Partido Laborista, y lo dirigía, era, digamos, el conductor de ese partido era un tal Cipriano Reyes. Cipriano Reyes se lo olvidó de la historia porque tuvo, sé que tenía diferencia con Perón o con sectores arrimados al peronismo de ese momento, y desaparece de la historia, desaparece directamente su partido laborista y desaparece Cipriano Reyes. Pero fue un poco el gestor, porque a veces se nos dice que Evita, que era que se lo Evita, todavía no tenía una figura preponderante, no estaba cerca de Perón, no estaba en una lo que se fijó después de Evita, verdaderamente, sin desmerecer lo que fue Evita, ¿no? El que salió a la calle fue el pueblo solo, concretamente, y no esperó la orden de la CGT para el día 18, salió el 17 de octubre. Y avanzaron, digamos, como se decía en esa época, rompiendo tranqueras, porque le habían cerrado las tranqueras a los señores poderosos del campo, como siempre. Levantaron los puentes, cruzaban con canoas el riachuelo del Río de la Plata, y llegaron a la capital, a lo que es hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires. Era la capital federal en esa época. Llegó el pueblo descamisado, los grasitas, como dijo a posterior Evita, los descamisados. Llegaron hasta la plaza. Y allí, ¿qué hicieron? Cansados, se sacaron los zapatos, las medias, y pusieron las patas dentro de la fuente de Plaza de Mayo. ¡Qué horror para las señoras gordas de la capital! ¡Qué horror para la señora de los barrios Vian de la capital federal! La barbarie había invadido la capital federal. Y esa barbarie fue el pueblo unido, los trabajadores en su gran mayoría, que liberaron a Perón. Esa jornada histórica, el pueblo y la lealtad a Perón. Por eso hoy, 17 de octubre, se conmemora el Día de la Lealtad. Y vemos la televisión, a través de los medios de difusión, que hay cuatro actos, distintos actos en distintos lugares. Uno de la CGT en un estadio cerrado, ya terminó. Está finalizando el acto de Plaza de Mayo, que es el que concentró mayor cantidad de gente. Los distintos sindicatos, la 2CTA, el movimiento La Cámpora, han concurrido allí y han llenado la Plaza de Mayo. Y digamos que un poco el planteo que escuchábamos hace un rato, que decía Perón, trabajadores, estén unidos, porque es la única forma que no lo van a destruir. Y hoy la unidad, dentro de lo que significa los segundos y terceras líneas, como se dice comúnmente en la política, los trabajadores, todo, la unidad está. No están unidos los dirigentes. La diferencia de los dirigentes, por distintas razones, no están. Entonces, ahí demuestra la flaqueza del peronismo, lo que significa este momento que nos toca vivir, en el cual la derecha sigue avanzando. La derecha, como hablamos a veces con Juan Pividori, la derecha estudia, lo sigue estudiando. Y la derecha no anda con vuelta. Si uno escucha a la Burr, escucha a Macri y a otro representante de la derecha, este personaje llamado Milei, dicen lo que van a hacer. Dice que van a destruir los sindicatos y algunos se ponen contentos. Dice que van a destruir todas las leyes que tenemos, eliminar aguinaldo, eliminar vacaciones, trabajar por 2 pesos con 50, las horas extras se terminarían, de acuerdo a lo que plantean. Lo está diciendo en un libro, lo está diciendo el señor Macri. Un libro que no lo escribió él, que lo habrá escrito otro, que le habrá pagado muy bien. Sabemos quién es el asesor que tiene Macri. En lo que significa estrategias políticas, Durán Barbas es el personaje que le puede haber escrito el libro, y están diciendo lo que van a hacer. El peronismo, hace 77 años de vida del peronismo, el único movimiento a nivel mundial que sigue subsistiendo. El franquismo desapareció, digamos, en España. De Gaulle, con su movimiento, un general francés después de la Segunda Guerra Mundial, y su movimiento que también desapareció. Todos los grandes movimientos a nivel mundial desaparecieron. El peronismo sigue subsistiendo, con sus diferentes variantes. El peronismo con Perón, el peronismo sin Perón con 18 años de proscripción, el peronismo con la vuelta con Isabel, con lo que significó esa noche, después de la noche larga de la dictadura militar, el peronismo con Menem, la derecha, el liberalismo, el peronismo con Néstor Kirchner, en los cuales descolgó los cuadros de los represores, el cual le dijo a los yanquis no al ALCA, y lo sacó a patadas junto con Lula y con Evo. El peronismo de Cristina, que revivió lo que significó la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran dignidad, tuvieron una casa con un plan procrear, que muchos tuvieron y tienen la casa del plan procrear, y esconden los carteles porque le da vergüenza tener un procrear, pero tienen unos caserones que no tuvieran nunca si dependieran de un sueldo. Todos esos derechos, los dio el peronismo, en distintas etapas de la vida del peronismo. Y hubo una persona que se llamó Juan Domingo Perón, un 17 de octubre, que fue lo que marcó la historia de un nuevo inicio en la Argentina, en los cuales, después de una década infame, de la década del 30, en los cuales los poderosos manejaban su antojo a los trabajadores, todo en el proceso de 1810 para acá, en los cuales los sectores más carenciados no tenían ni un tipo de derecho. Nacían, vivían y morían esclavos, esclavos con sueldos de miseria, con sueldos con jornadas laborales superiores a las 8 horas. Todo eso, Perón, directamente a través de leyes, a través de sindicatos, a través de lo que se fijó la justicia social, logró avanzar y a partir de allí, ¿qué pasó? Logró que el ser humano, la persona, el trabajador, la trabajadora, el anciano y los niños tuvieran sus derechos. Por eso, a veces, cuando uno escucha a algunos que dicen el peronismo tiene que desaparecer, había que escucharlo. Y muchos que vienen de un origen humilde, muchos que vienen de un origen humilde, que niegan sus raíces, que niegan su de dónde vienen. Yo a veces, uno trata de ver en redes sociales lo poco que puede ver, y si vos ampliás la carita así, que viste apretar y aparece la cara y buscar los antecedentes, loco, si tu viejo era ferroviario, loco, si tu viejo era peón de campo, ¿cómo podés hablar así? Que el peronismo tiene que desaparecer. Si tu viejo era ferroviario, eran los mejores pagos, son los mejores pagos, y tenían, digamos, todos los derechos, colonia de vacaciones, hoteles. Si tu viejo laburaba en el campo, no pasaba lo que pasa ahora, que se hacen los señores del campo, que protesta y siempre dice que le falta siempre algo, te hacen figurar media jornada, te pagan media jornada ahora. Eso no pasaba en la época de Perón. Estaba la Secretaría de Trabajo, estaba la inspección de los rurales, iban a los campos y se metían en los campos. Hoy la explotación en los campos nadie la sabe. Figuran con medio sueldo la mayoría, los patrones se figuran con medio sueldo. Sumar el hecho de que los sueldos del campo son de miseria, los sueldos de los rurales son de miseria y figuran con media jornada. Después si le pagan el negro un montón de cosas que lo hacen laburar 12, 14 horas por día, le pagan todo el negro. El día cuando se jubila lo echan, le pagan miseria. Perón logró primero el estatuto del peón rural, que fue algo revolucionario. Y logró colonia de vacaciones, como sea hoteles. El trabajador, la trabajadora tenía vacaciones y se podían ir a Mar del Plata. ¿Qué significaba eso? A la colonia de vacaciones la ve hoy en Córdoba, todos los hoteles de los sindicatos se hicieron en la época de Perón. Entonces, hoy recordar y fundamentalmente lo que significó el 17 de octubre es un deber, digamos, de cada uno y de cada uno los que significamos, nos consideramos peronistas. Y aquellos que no son peronistas, pero que tuvieron beneficio. Estuve este fin de semana en López. Ahí hay familia de gringos que Perón le dio todos los campos. Hoy los nietos o los bisnietos están en el PRO. Se olvidaron de la historia. Muchos de ellos, los abuelos tuvieron el campo gracias a Perón. Una familia completa que eran como 10 hermanos, no voy a dar apellido porque. Pero cae Maduro, que sabemos de quién estamos hablando. Eran todos peronistas, me acuerdo, los abuelos, porque yo los conocí. Eran todos peronistas, porque a su papá o a ellos le dio el campo Perón. Hoy los nietos, los sobrinos, todos, la gran mayoría son del PRO. Nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de dónde venimos. Y fundamentalmente el 17 de octubre hay que rescatar un montón de cosas. ¿Qué pasó con el país antes y después de Perón? ¿Y qué va a pasar de aquí en más? La división del peronismo, yo no me quedo con lo que decía Perón, que somos como los gatos que más nos peleamos y más nos reproducimos. A veces eso, desgraciadamente, en la nueva época, no ocurre. Hay muchos que están, muchos enemigos externos, pero también muchos enemigos internos dentro del peronismo, que están buscando cómo formarse económicamente, transformarse económicamente de la nada. Veo muchos dirigentes que están muy bien y muchos que esconden la grasa, como se dice comúnmente, y que van a aparecer de mañana como nuevos ricos. Por eso creemos importante de que tenemos que tomar conciencia que aquí hay dos proyectos políticos. Uno que maneja Burri, Milei, la ciudad que era gobernadora de Buenos Aires, Larreta mismo, y otro proyecto que es el peronismo, con 50.000 fallas, con muchas fallas, pero que fue el único, y será el único, el peronismo será el único, en esta situación que estamos viviendo, con todo lo que significa las fallas que tiene este gobierno con respecto a la inflación, que no puede frenar la inflación, que está logrando un montón de cosas para los que más tienen. En la producción, en esos industriales que producen y están produciendo cada vez más, pero que te arrancan la cabeza con los precios. Ahí está la gran falla de este gobierno de Alberto Fernández, en lo cual nos planteamos que tiene que haber un giro fundamentalmente en lo que significa para los sectores más desposeídos, los sectores de los trabajadores, los que no tienen trabajo. Hasta allí tiene que apuntar. Entonces, en este momento difícil que vive el país, los que nos consideramos que venimos de un lugar humilde, que venimos de lo que significó la lucha, lo que significó fundamentalmente los derechos de no solo los trabajadores, de aquellos que no tienen trabajo, que tienen la posibilidad de, qué sé yo, de poder que sus hijos estudien, cosa que no quieren mucho. La señora que fue gobernadora de Buenos Aires decía que para qué tantas universidades si no es necesario que los pobres vayan a la universidad. Eso piensa la derecha, eso piensa esos sectores, que el laburante, el hijo laburante no estudie. Por eso, recordar a Perón, recordar a Evita, recordar a Néstor Kirchner y fundamentalmente valorar el trabajo que hizo Cristina Fernández de Kirchner y que lo va a seguir haciendo. Por eso, volver lo que significa la lucha en la calle fundamentalmente. No podemos hacer acto el 17 de octubre escondido dentro de un estadio cerrado. El acto estuvo el 17 de octubre, fue el acto en Plaza de Mayo. Allí, la cantidad de gente que hay, la movilización. Saludo a mis compañeras y mis compañeros del Sindicato Municipal de Gálvez, que están en Buenos Aires, que obviamente también viajaron para apoyar este movimiento nacional peronista.